arrivato a Irun il grande circo municipale, el Jaion Circus. Desde el Pirineo italiano y habiendo recorrido toda la Europa, el Jaion Circus viene a presentarse en su ciudad, a la Irún. Con sus malabaristas de la precariedad y la explotación laboral, el suo trapecista de lo desahucio y la discriminación, con sus fieros leones moscovitas, domados pero no dominados, por esa guardia urbana uniformada con el látigo de la ley, con sus abejas zancudas, críticas y zumbonas, que nos harán vibrar con el su ingeniosa artimaña. Y por encima de todo, el temor del bambino y del viejo, el yugo cívico y aplacador de la libertad creativa, y el azote de la plebe y del prolumpenariado, y el monstruo satánico de tre cabeci. Jaion Circus, el gran circo municipal, en Irún, el 18 de abril. ¡Jaion Circus!